Capítulo 27 de Memorias de un Abogado. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Mario Pineda. Capítulo 27. Después de los acontecimientos de que he dado noticia en los últimos capítulos, ocurrieron algunos otros más o menos íntimamente ligados con la historia de mi vida o con la de algunos de los personajes principales que figuran en estas memorias. Uno de ellos fue la muerte del sabio doctor Sánchez, que bajó al sepulcro cargado de años y de méritos y cuya falta dejó en el país un vacío que aún no ha podido llenarse en el largo periodo de tiempo transcurrido desde que desapareció aquel hombre superior a su época. Médico filósofo, el doctor Sánchez no abrazó un sistema exclusivamente. Aceptaba lo que creía bueno y razonable de la ciencia moderna, conservando con religioso respeto las verdades que atesoró la antigüedad. Era un ecléctico y no un escéptico, como suponía el vulgo. La muerte del doctor Sánchez dejaba vacante el puesto de protomédico, objeto de la ambición del joven Velasco, que no ignoraba cuán difícil sería que uno de los profesores más modernos fuese elevado a aquel honor que no se acordaba sino a un mérito probado con largos años de ejercicio de la profesión. Esto no obstante, la audacia de mi amigo no creía que hubiese algo imposible para él. Confiaba en su saber, en su reputación y en que el apoyo del doctor Dávalos haría que se prescindiera en su favor de las reglas establecidas y sancionadas con la práctica de muchos años. Pero para acabar de asegurarse ese apoyo, era preciso dar el golpe maestro, hacerse aceptar como yerno por el oidor, y eso fue lo que Velasco creyó llegado el caso de procurar, persuadido de que el amor había echado ya en el corazón impresionable de doña Ana raíces bastantemente profundas para hacer de ella un auxiliar eficaz en caso necesario. Velasco entró en materia con el doctor Dávalos sin muchos rodeos. Le pintó con vivos colores la pasión que había concebido por su hija desde que la vio. La pidió por esposa y ofreció al oidor consagrar su existencia a hacerla tan feliz como ella merecía. Don Marcos escuchó al joven médico sin interrumpirlo, y cuando éste aguardaba una negativa rotunda, fundada en la desigualdad de condiciones, se quedó asombrado al oír por toda respuesta que consultaría la voluntad de su hija y que si ésta no se oponía a aquella unión, daría su consentimiento sin más reserva que la de aguardar unos pocos días la llegada de un informe que había pedido relativo a don Álvaro de Lanuza, el antiguo novio de doña Ana. —¿Pero no había perecido en un naufragio? —preguntó Velasco poniéndose pálido. —Esa fue la idea que hubo generalmente —respondió el oidor—, pero yo nunca tuve una completa seguridad de aquella desgracia. Escribí a varios amigos residentes en diferentes países y hace poco he recibido una carta de mi corresponsal de México que me dice tener datos fundados de que existe en aquella ciudad el sujeto por quien le he preguntado, aunque bajo un nombre supuesto. —Pero no habiendo venido don Álvaro —replicó Velasco— en tanto tiempo a reclamar de doña Ana el cumplimiento de la promesa hecha bajo muy diferentes circunstancias, creo que tanto usted como ella pueden considerarse en completa libertad. —El juramento de mi hija, caballero —interrumpió el oidor, frunciendo las cejas— y mi palabra de honor son sagrados. Si don Álvaro de Lanuza no ha venido, debe ser porque se lo hayan impedido inconvenientes graves. Lo conozco demasiado para creerlo capaz de faltar voluntariamente a un compromiso solemne. —¿Y si doña Ana —observó Velasco— ha dado entrada en su corazón a un nuevo amor? —Aun cuando sea así —replicó Dávalos—, si casada con otro se presentara de repente el hombre a quien no ha dejado de amar, sino cuando lo ha creído muerto, mi hija, esclava de su deber, sacrificaría su antiguo afecto, pero su razón sucumbiría en la prueba. Velasco hizo un ligero movimiento de hombros que no percibió su interlocutor y contestó fríamente: —Esa será cuenta mía, señor don Marcos. Yo deseo obtener el consentimiento de usted, y en cuanto a que don Álvaro volviera a turbar la paz de mi matrimonio y a poner en peligro la razón de doña Ana, ya lo veríamos. —Es inútil hablar más de esto, don Antonio —dijo el oidor—. Repito que si mi hija consiente en ser esposa de usted, y si la noticia que aguardo me quita toda esperanza de que exista don Álvaro, no me opondré a que se haga lo que ella desee, con que aguardemos. Aguardemos, ya que usted lo exige, dijo mi amigo. Confío, señor doctor, en que esa carta que usted espera le hará ver que los muertos no vuelven, y que cuando usted y yo arreglamos para curar a doña Ana, el hacerla ver a su antiguo novio entre los bienaventurados, le ventíamos con la verdad. Dicho esto, Velasco se despidió del doctor Dávalos con menos tranquilidad en el fondo de su alma respecto al resultado del informe esperado que la que denotaban sus palabras. Otro de los sucesos que se verificaron en aquellos días tuvo por teatro la Casa de las Costales y por actores algunos de los sujetos que han figurado ya en esta narración. El famoso capitán Ballina, a quien sirvieron de espuela las pretensiones de mi ilustre maestro el doctor Morales, decidió abandonar el sistema de exploraciones y escaramuzas, como él decía, y emprender el ataque formal de la plaza, es decir, de la Costales número 1, tomándola por asalto, si no era posible por capitulación. Comenzando por parlamentar, escribió una carta muy floreada y llena al mismo tiempo de términos de fortificación, en la que se dirigía a su novia bajo el nombre clásico de Phyllis, y le decía haber notado la intención de la gobernadora del fuerte, esa era doña Lupercia, de entregar la plaza a un enemigo traidor y cobarde. Ese era mi maestro, lo cual él estaba decidido a evitar a todo trance, poniendo fuego al polvorín y haciendo saltar el castillo. Enseguida invitaba a Luisa, en términos más claros, a huirse con él, ofreciéndole sustraerla a los malos intentos de doña Lupercia, que proyectaba entregarla a un odioso tirano. Le trazaba con toda exactitud el plan de la evasión, le exigía pronta respuesta para tomar las medidas conducentes a la ejecución del atrevido proyecto y firmaba «Lindoro, qué fino te adoro». El capitán hizo seña con los ojos a doña Luisita de que le dejaba el tamal bajo el cojín del sofá, pero como de costumbre la mirada cayó a la izquierda de la persona a quien iba dirigida y fue la tía Modesta la que entendió por la ojeada que el héroe le advertía que debía buscar algo bajo aquel cojín que había hecho los mismos oficios Dios sabe cuántas veces. Apoderóse la dama del billete, y ya sea que creyera que realmente iba dirigido a ella, o lo que es más probable, que considerara la ocasión de perlas para atrapar un novio, lo cierto es que doña Modesta contestó la misiva, manifestándose resuelta a hacer feliz al capitán y a seguirlo aun cuando fuera al último extremo del mundo conocido o por conocer. Firmaba «Tu Phyllis», a secas, porque aunque quiso corresponder al versito del amartelado, no encontró más consonante a Phyllis que Billis, y le pareció que no venía bien tratándose de amor. Con mucho disimulo puso el billete en el mismo sitio donde el capitán había depositado el suyo, con lo cual el héroe no tuvo más que meter la mano y sacar la guaca. 3 noches después, entre 12 y 1, el favorecido capitán, embozado hasta los ojos, armado de todas las armas y montado en su mula, paseaba un callejón al cual daban las paredes de la huerta de la casa de la señora Costales, que siendo poco elevadas, proporcionaban toda facilidad para el rapto de la nueva Elena. La noche estaba como mandada a ser exprofesamente para las circunstancias, oscura y tempestuosa, de modo que 2 personas no podían verse las caras a un paso de distancia. Cuando el alumno de Marte paseaba el callejón por 22ª vez, creyó escuchar entre el ruido del aguacero, del otro lado de aquellas adoradas tapias, 3 palmadas que le resonaron en el corazón. Contestó con un agudo silbido, señal convenida, y pronto creyó distinguir la figura de un ángel humanado que cabalgaba sobre el albardón de la pared. Acercóse palpitándole de amor el corazón y sin apearse de la mula, ayudó a descender, recibió en sus brazos y colocó cuidadosamente en la delantera de la silla a su adorada Phyllis, a la que el desdichado tenía por tal. Poniendo espuelas a la bestia, echó a andar más alegre que cualesquiera de los que han ejecutado raptos por las paredes o por otras partes, desde que hay galanes que roben y damas que se dejen robar. El capitán condujo su tesoro a casa de unas señoras honradas y viejas, parientas suyas, a quienes tenía prevenidas de antemano y que velaban aguardando a la joven a quien el cortejo había pintado como una desdichada víctima del despotismo maternal. Las honradas dueñas salieron a recibirla a la puerta de calle con los brazos abiertos y ella entró con la cara toda tapujada, como correspondía a una niña tímida y ruborosa a quien solo el amor ha obligado a abandonar el hogar doméstico. Ballina dejó en la puerta su preciosa carga y, haciendo volver ancas a la mula, regresó por las mismas calles que había llevado hasta llegar a casa de doña Lupercia, pero no ya por las paredes de la huerta como ladrón nocturno, sino por la puerta de la calle, en la que el vencedor de los ingleses dio 3 fuertes aldabonazos. Al tercero, despertó doña Lupercia sobresaltada y, levantándose en un traje que el decoro no permite describir, abrió una ventana, maldiciendo a quien tenía la diabólica ocurrencia de ir a despertarla a aquella hora y en semejante noche. «¿Quién es?», preguntó con mal humor. «Yo», contestó el capitán. «¿Y quién es yo?», replicó la señora, que no conoció la voz. «Don Alfonso de la Ballina, capitán del Real Cuerpo de Artillería para servir a Dios, al rey y a usted». «¿Y qué se le ofrece a esta hora el señor capitán que viene a echar abajo las puertas de la gente pacífica?», preguntó doña Lupercia. «Lo que se me ofrece, señora», contestó Ballina, «es advertir a usted del paso que su terquedad y su protección indebida a un hombre indigno de la mano de su hija nos ha obligado a dar a ella y a mí. Obrando como militar y como caballero, acabo de transportarla a una casa decente, donde permanecerá mientras se corren las diligencias matrimoniales. He creído al mismo tiempo de mi deber el venir a dar a usted este aviso». «¿Está usted borracho, hombre de Barrabás?», preguntó doña Lupercia. «¿Qué está usted diciendo de haber transportado a mi hija y de diligencias matrimoniales? Vaya usted a dormir, la mona, y deje esas bromas pesadas para otra hora, si quiere divertirse». «¿Yo, borracho?», exclamó Ballina, lanzando a doña Lupercia por los ojos rayos oblicuos que la oscuridad de la noche hacía completamente inofensivos. «¿Yo, borracho? Si no debiera yo respetar a la que dentro de 4 días ha de ser mi suegra, quiera o no quiera, ya diría a usted ahora cuántas son 5. Llame usted a su hija Luisa, y verá cómo es cierto y muy cierto que el pájaro ha volado, y si usted quiere saber dónde, para mañana se lo dirán. Con que buenas noches, y duerma usted en paz». Dicho esto, el capitán se disponía a espoliar su mula y volverse muy tranquilo a su casa, cuando oyó unas ruidosas carcajadas en los otros 2 balcones a los cuales había ido asomando las costalitas del número 1 al 5, y que se divertían a no más poder, con lo que ellas atribuían también a efecto de una buena montera que debía de haberse puesto el capitán. «¿Con que yo he volado y voy a casarme con usted?», preguntó Luisa. «Pues no está mala la chanza». «¿Cómo, cómo?», preguntó Ballina, acercándose al balcón, aterrado. «¿Usted aquí? ¡Misericordia! Pues entonces, ¿quién es la Phyllis que me ha escrito, la que ha brincado la pared de la huerta, a la que yo he llevado en esta mula que ha de comer la tierra y a la que ahora mismo dejo depositada en casa de mis parientas?» La respuesta a todas esas preguntas fueron nuevas risotadas de las muchachas y aún de doña Lupercia, que se confirmaban más y más en la idea de que el capitán estaba completamente borracho. El desventurado no aguardó más, aplicó las espuelas a la mula y salió a todo escape, alcanzando a oír únicamente que doña Lupercia llamaba a gritos a su hermana para que fuera a tomar parte en la fiesta. En efecto, mientras el capitán Ballina corría desesperado en busca de la explicación de aquel enigma, doña Lupercia y sus niñas invadían el cuarto de doña Modesta con gran algazara, buscándola para referirle el lance. Pero el buen humor de madre e hijas se convirtió en sorpresa y en aflicción, y en miedo y en espanto al no encontrar a la hermana y tía por ninguna parte, y mucho más al ver sobre la mesa una carta cerrada con sobrecito para doña Lupercia. Abrióla temblando y la leyó a pujidos, no sé si por la emoción o porque la letra era algo enredada. Las 5 doncellas, en deshabillé como la señora, se agruparon detrás de ésta y alargaban las 5 cabezas por encima de los hombros de mamá, ayudándola cuando se atollaba en los pasos más escabrosos de la epístola, cuyo tenor era el siguiente. «Querida hermana, Con mucho dolor de mi corazón me he... ¿Qué dice aquí? Preguntó doña Lupercia. ¿Me he muerto? No, no puede decir muerto. A ver, dijo una de las niñas, si yo atino. Me he... revuelto. No, no es V, dijo otra, es S. Resuelto. Me he resuelto. ¡Qué letra! A salir de casa. Las sustancias de ballina, ¿qué querrá dar a entender con eso de las sustancias? Instancias, mamá, corrigió el número 4. Eso es, instancias, dijo la señora, y continuó. Las instancias de ballina para que me case con él han sido muchas, y como temíamos tu oposición para evitar un escándalo, hemos decidido que me saque esta noche por la pared de la huerta. —¡Virgen de los desamparados! —exclamó doña Lupercia. —¡Señor del aposentillo! ¿Qué es lo que ha hecho esta loca? —Siga, mamá —dijo una de las chicas—. A ver, ¿qué más dice? —Yo lo siento por vos y por las muchachas, y en particular por la pobre de la Luisa, pues he notado que ella pensaba que mi Alfonso la veía con buenos ojos. —¿Qué había de ver a nadie con buenos ojos ese tuerto de Satanás? —gritó doña Lupercia frenética—. Pero no había tales carneros. Y ya verán que todo era por mí. La señora no quiso leer más. Estrujó la carta con rabia y prorrumpió en gritos, amenazas e imprecaciones, haciendo coro las 5 señoritas, lo que produjo un clamoreo tal que los vecinos, que comenzaban a salir de sus casas, pues iba ya siendo de día, acudieron a saber el motivo de aquel alboroto. 2 horas después, no se hablaba de otra cosa en la ciudad, contándose el suceso de 1000 maneras diferentes. Hubo alguno que aseguró que la robada era doña Lupercia, y no faltaron otros que contaron que el disoluto del capitán había cargado con 2 costales. La escena entre Ballina y doña Modesta fue espantosa. Reniegos, votos y juramentos de parte del galán, lágrimas, disculpas y caricias de parte de la dama, que declaró terminantemente estar resuelta a no volver a su casa después de aquella campanada. Ballina estaba en su 13 y juraba que primero pondría la mano entre los molinillos de un trapiche que entregársela a aquel estafermo. Pero doña Modesta movió tantas teclas, interesó en su favor a tantos sujetos respetables, que el héroe acabó por convencerse de que debía cubrir el honor de la niña y 8 días después salieron de Bracete de casa de las parientas y se dirigieron a la iglesia donde recibieron la bendición nupcial. Tal fue el fin trágico de los amores de aquel artillero, destinado siempre a errar las punterías. Y así fue como doña Modesta, aunque algo pasada ya de edad, obtuvo, a fuerza de energía y de valor, lo que sus jóvenes sobrinas no habían conseguido aún, y lo que quizá no conseguirían jamás, pues comenzaban a presentar todas las apariencias de que habían de quedarse en el mundo para vestir santos. Fin de capítulo 27.